en un país donde la patronal puede despedir sin causa, esto lo que hace es agravar la situación. Y la verdad que es un dato de la Corte Suprema que preocupa seriamente, porque en este país hay el 40% de los trabajadores están precarizados, tenemos un porcentaje similar o más que no están sindicalizados, y todo eso configura la denominada economía informal. Entonces, todo ese sector, toda esa amplia franja, pues, estarían imposibilitados de poder desarrollar una iniciativa de esta naturaleza, porque la Corte acaba de decir que la titularidad la tiene la organización sindical.